Where do you go? ¿A dónde? Busco tu amor. Where do you go? ¿A dónde? Vuelve mi amor. ¿A dónde?